Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues vamos a empezar ahora con la recta final del programa, con las breves socioambientales y bueno, pues vamos a estar platicando sobre varios temas. Vamos a empezar con un comunicado de una de las juntas de buen gobierno zapatistas. Sí, este es un comunicado de la Junta de Buen Gobierno Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo, que tiene como sede la comunidad de Oventic, en la zona Altos de Chiapas, y denuncia las agresiones, provocaciones, amenazas, despojos y violencia de personas afiliadas a los partidos políticos en San Marcos Áviles. Como sabemos, hace unos días se llevó a cabo una caravana para visitar la comunidad de San Marcos Áviles y ante las agresiones pues no pudieron entrar. La Junta de Buen Gobierno hace este comunicado que pueden leer completo en la página enlacezapatista.zln.org.mx y vamos a hacer una lectura de una parte del comunicado. Junta de Buen Gobierno, corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo, Snail Tsombombail Yun Lekil Hamdeletik, Ta Olol Yoon Zapatista, Tastukil Sat Yelobs Junul Banumil, a 20 de abril de 2013. A la opinión pública, a la prensa nacional e internacional, a la sociedad civil nacional e internacional, a los organismos de derechos humanos, a los medios alternativos, a las y los adherentes a la otra campaña, a las y los adherentes de la Sexta Internacional, hermanos y hermanas. La Junta de Buen Gobierno, corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo, con sede en Oventic, Caracol 2, Resistencia y Rebeldía por la Humanidad, zona Altos de Chiapas. Denunciamos las múltiples agresiones, provocaciones, amenazas, despojos y actitudes prepotentes, violentos y groseras de las personas afiliadas de los partidos políticos y sus autoridades de la comunidad de San Marcos Avilés, municipio oficial de Chilón. En nuestra última denuncia, el 1 de julio de 2011, dimos a conocer todas las barbaridades de las personas afiliadas de diferentes partidos políticos y respaldado por los tres niveles de malos gobiernos oficiales. Desde esa fecha y año no han cesado las agresiones, amenazas, robos, destrucción de cultivos y hostigamientos encabezado por Lorenzo Ruiz Gómez en contra de nuestros compañeros bases de apoyo zapatistas en la comunidad de San Marcos Avilés. Y a continuación mencionamos los siguientes acontecimientos. 1. El 29 de julio de 2011, los compas de San Marcos Avilés se dieron cuenta de que uno de los agresores hizo un trato para cambiar un modular por un rifle con otro partidista de la comunidad Tacuba. Viera que un rifle de 16 calibre 22 y después iba mostrando el arma y le apuntó a la hija de un compa, Juan Velasco Aguirre. Otro compa se dio cuenta que llevaba el rifle al cafetal que habían despojado a los compas. El agresor se llama Santiago Cruz Díaz, dice que compró el arma para matar a algunos zapatistas y usarlo también contra los observadores. 2. El 1 de agosto de 2011, los agresores fueron a Chilón a hablar con su expresidente municipal, el contador Antonio. Y el contador dijo a los agresores que les va a ayudar con los problemas que tienen. El expresidente municipal dice que va a pedir una audiencia en Tuxtla y pidió a los agresores que hicieran un acta y que vaya firmado por todos los ejidatarios y también por las mujeres, las y los jóvenes. En el acta debe decir que todo lo que le es culpa en las denuncias de la Junta de Buen Gobierno y el Centro de Derechos Humanos, Fraiva, todo es mentira. 3. El día 17 de enero del 2012, nuestro compañero base de apoyo Gerardo y sus compañeros estaban cortando sus cafés en colectivo y estando 8 bases de apoyo zapatista en el cafetal, como a las 11:30 de la mañana se encontraron con el partidista y el cabecilla Lorenzo Ruiz Gómez del Partido Verde, con su hijo Ismael Ruiz Núñez. Esas gentes del partido, principalmente Juan Velasco Mendoza, empezaron a decir que el cafetal no es de los compas y que salieran de buena forma, y si no, vería la manera en que salga de ahí. También dijo que las bases de apoyo no tienen valor, que tampoco los observadores internacionales no valían para nada. También dijo que la Fraiva no tiene valor y tampoco la Junta de Buen Gobierno. 4. El día 18 de enero del 2012, Vicente Ruiz López del PRI y sus hijos Vicente Ruiz Méndez del PRI y Samuel Ruiz Méndez cortaron 100 matas de café y arrancaron chayotes de la parcela de nuestros compañeros bases de apoyo. Los partidistas dijeron que van a seguir haciendo eso y volvieron a repetir sus mismas palabras. 5. El día 9 de febrero del 2012, Los compañeros Javier Ruiz Cruz y José Hernández Ruiz, el primer propietario de una parcela de cafetales, como a la 1:00 p.m, fueron destruidos 108 matas de café, 94 arrancadas de raíz, 14 cortadas por el tronco, y los cafés más jóvenes tienen 1 año, la mayoría de las matas tienen 2 años, pero en la parte superior del lindero fueron encontrando amontonados 35 matas y arrojados en un barranco dirección de la comunidad de Tacuba Nueva. Según el valor económico de estas plantas, su precio medio sería de 130 pesos cada mata. El valor total es de 14.040 pesos. 6. El día 19 de febrero se escucha por radio al comisariado ejidal Ernesto López Núñez y al agente Aristeo Cante Cruz, que acusan al base de apoyo zapatista Mariano Pérez de aventar piedra a un carro que pasaba por la carretera. Las casas de nuestras bases de apoyo que fueron acusados fueron atacados con piedra. 7. El día 21 de febrero del 2012, los partidistas tapan la carretera con piedras como a las 21 horas enfrente de la escuela autónoma, pero el comisariado ejidal de San Marcos acusa a los bases de apoyo zapatista de tapar la carretera quien vive enfrente de la escuela. 8. El día 28 de febrero del 2012, el compañero Enrique Pérez Núñez le machetearon y arrancaron 75 matas de su milpa. También el compañero Enrique Cante López le robaron 100 calabazas de su milpa, que fueron los del partido oficial. 9. El 2 de marzo de 2012, Enrique Pérez Núñez habla con uno de los agresores que dice que los del partido tienen un nuevo plan para desalojar nuestros compañeros base de apoyo zapatistas. También dicen que va a seguir con la segunda etapa para quitarle sus derechos de los compañeros bases de apoyo y seguir destrozando y robando milpas de nuestros compañeros porque esas agresiones no les trae consecuencia. Como a las 21 horas del mismo día, los partidistas Lorenzo Ruiz Gómez y su hijo Andrés Ruiz Núñez volvieron a la comunidad de Tacuba, se detuvieron para patear la tabla de la casa del base de apoyo Diego Velasco Aguilar, de allí siguieron a la casa del base de apoyo Juan Velasco Mendoza, que arrojaron una piedra y también arrojaron otra piedra a la Escuela Autónoma Zapatista y gritaba que los zapatistas no valen nada para ellos y que tienen arma de calibre 38, calibre 16 y cartuchos para ellos. Y siguieron diciendo que tenían un arma de cuerno de chivo y armas largas que utilizan los militares y bien cargado con 2 peines. Cuando esos 2 partidistas llegaron a sus casas, dispararon 5 tiros al aire con la pistola calibre 38, diciendo que no tenían miedo para nada porque estaban preparados con armas. 10. El día 27 de marzo de 2012, nuestros compañeros bases de apoyo se encontraban en una oración en la iglesia a las 12 horas del día. El compa Juan Pérez Núñez fue víctima de un robo en su casa, le rompieron la madera de su casa de la parte de abajo y escarbaron la tierra y lograron sacar un bulto de café del grano seco de 50 kilos. 11. El día 31 de marzo de 2012, los partidistas y los agresores hicieron una asamblea. El primer punto que trataron es que sacaron acuerdo sobre los compas que habían agarrado algunos pinos y quedaron totalmente prohibido de cortar más madera. Y si vuelven a cortar, dicen que los agarran a nuestros compañeros y que serán llevados en el municipio oficial de Chilón, Chiapas. También el motosierrista y que los comisariados ejidales, el agente y sus componentes donde hicieron un acta de acuerdo, donde firmaron los 70 ejidatarios, diciéndoles al motosierrista donde no volverá a cortarles más árboles para los compas y obligándole a firmar el acta. El segundo punto, sacaron el acuerdo de solicitar el programa final, todos los 70 ejidatarios estuvieron de acuerdo. Dijeron el comisariado que si alguien se opone, será expulsado de la comunidad y que también habían dicho que los compañeros bases de apoyo no están pagando el impuesto predial de cada año, y que cuando se lleve a cabo la medición de tierra, sus derechos de los compas los cederán a sus hijos de los ejidatarios, que van a ser tomados como animales, que no tendrán más derechos de hacer milpas y no tendrán más derecho que agarrar árbol para leña. El tercer punto, tomaron de acuerdo que los compas no están pagando el recibo de la luz y que empezarán a bajarles los bajantes en casa de nuestros compañeros. Entonces, el comunicado continúa con algunos acontecimientos desde el año de 2013 que hablan de toda la situación de violencia que se vive en el ejido de San Marcos Avilés. Para no extendernos más, les decimos que lo pueden leer directamente en la página de Enlace Zapatista. Les repito la dirección, enlacezapatista.stln.org.mx, donde pueden leer de completo el comunicado y entender la situación que se vive en San Marcos Avilés, donde ya se están preparando algunas caravanas de observación para también pues poder estar al pendiente de la situación que viven los compas bases de apoyo de esa región. Y bueno, pues vamos a pasar con un poquito más de información. Ahora vamos a más al centro del país, con una denuncia de agresión contra la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuatzlán, que manda el Consejo Regional Wixárika y que nos dice lo siguiente: a los medios de comunicación, a la sociedad civil en general, a los gobiernos municipales, al gobierno estatal de Jalisco y al gobierno federal presentes. Los pueblos, colectivos, organizaciones y personas abajo firmantes manifestamos nuestro repudio a las agresiones sufridas por la comunidad indígena wixárika de San Sebastián Teponahuatzlán la madrugada del pasado viernes 19 de abril de 2013, perpetrados por un grupo fuertemente armado que irrumpió en la cabecera de dicha comunidad, atentando contra la paz y seguridad de los wixaritari y en especial del presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Octaviano Díaz Chema, y su familia, así como contra los bienes comunitarios, llevándose un vehículo, lo que representa una agresión contra todo el pueblo wixárika y contra los que de distintas formas luchan contra el despojo en cualquier modalidad. Exigimos que sean investigados estos hechos, que se garantice la seguridad del territorio wixárika, así como de los comuneros y autoridades tradicionales, civiles y agrarias. Exigimos que se castigue a los responsables de este ataque y se garantice el respeto al territorio y cultura wixárika, y exhortamos a los pueblos, colectivos, organizaciones e individuos de Jalisco y del país a mantenerse atentos a la lucha del pueblo wixárika, así como a las agresiones que se pretenden perpetrar en su contra. Atentamente, Consejo Regional Wixárika, Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, AJAGI, Colectivo Rebelión Cotidiana y, bueno, pues una serie más de organizaciones firmantes y personas también. Así que, bueno, pues estemos al pendiente de lo que vaya sucediendo ahí en el territorio wixárika, en donde pues el Consejo Regional Wixárika no solamente está luchando en contra de la minería en Wirikuta, sino también en pues un complejo turístico que se quiere llevar a cabo en otro de sus sitios sagrados. Hemos dicho varias veces que la lucha del pueblo wixárika es sumamente importante porque lo que está de fondo es la defensa de una cultura entera y pues es importante que nos podamos solidarizar con ellos, así que estemos al pendiente. Vamos a pasar con un poquito más de información. En otro comunicado, este es un comunicado que llega desde la CGT en España, la parte de la división de Chiapas, que está al pendiente de, digamos, toda la información de Chiapas desde allá. Y nos dan este comunicado ante el asesinato de Juan Vázquez, del ejido de Bachajón, y la guerra estructural de Chiapas, y dice así: quien muere en la lucha no muere, sino que vive en cada acto de libertad y rebeldía. Animamos a todas las compañeras y compañeros de La Sexta en San Sebastián Bachajón y el mundo a no rendirse y homenajear a Juan de la mejor forma que puede hacerse a un luchador, continuando su lucha. Y el comunicado dice así: a la familia de Juan Vázquez Guzmán, a los adherentes y los presos de San Sebastián Bachajón, a los zapatistas de San Marcos Avilés, a las juntas de buen gobierno, a la Red contra la Represión y por la Solidaridad, a Álvaro Sebastián Ramírez, a Alberto Patistán, a Rosario Díaz y solidarios de La Voz de la Mate, a La Sexta, al EZLN, al Congreso Nacional Indígena. Recibimos con indignación y dolor el asesinato el miércoles 24 de abril del compañero Juan Vázquez Guzmán, ejidatario de San Sebastián Bachajón, adherente a La Sexta, autoridad como secretario general y guardián, en definitiva, de la Madre Tierra. Desde aquí queremos transmitir a su familia, a sus amigos y compañeros, nuestra más profunda condolencia, al tiempo que nuestra más enérgica condena a quienes, por la espalda y amparados en la impunidad que les conceden los tres niveles del mal gobierno, han recurrido al asesinato político para tratar de cortar de raíz la lucha de quienes defienden la tierra y el territorio frente a la depredación capitalista. Quien muere en la lucha no muere, sino que vive en cada acto de libertad y rebeldía. Animamos a todas las compañeras y compañeros de la Sexta en San Sebastián Bachajón y el mundo a no rendirse y homenajear a Juan de la mejor forma que puede hacerse a un luchador, continuando su lucha. Esos mismos ánimos sinceros y fraternos, como no pueden ser de otro modo, queremos que lleguen también a las compañeras y compañeros de San Marcos Avilés. Nuestra solidaridad y apoyo a quienes han sufrido en carne propia la violencia estructural materializada por parte de quienes sirven los intereses de los partidos políticos. San Marcos es un ejemplo irritante y candente de cuál es la cruzada contra los pueblos indígenas rebeldes de Peña Nieto tanto en Chiapas como en todo México. A quienes han dejado de lado a los suyos para dejarse engañar por las mentiras de quienes ostentan el poder, a ellos solo decirles que están a tiempo para reflexionar. El enemigo no es quien pone su rebeldía al servicio de los demás, sino quien sostiene sobre dolor y sangre su poder. Exigimos justicia para las compañeras y compañeros bases de apoyo agredidos, desplazados y amenazados de muerte constantemente, a la vez que saludamos el informe de la Red por la Paz en Chiapas por la Misión Civil de Observación y Documentación a la comunidad de San Marcos Avilés durante los días 21 y 22 de abril de 2013. Del mismo modo, enviamos ánimos al compañero Alberto Patistán, tras una reciente y todavía viva movilización en las retinas de las miles y miles de personas en México y en el mundo, pendientes de la peregrinación del pueblo creyente y la acción cibernética de espectacular éxito, 5.986 cartas recibidas, y a pesar de todo ello, el patético y frustrado intento de paralizar por parte del PRI la movilización del 19 de abril en el aniversario 42 del Profe. Nos encontramos a la espera de que el Tribunal de Tuxtla se pronuncie sobre su caso. Queremos creer que la presión canalizada a todos los niveles en el caso revierta en que pronto se haga justicia y Alberto recupere esa libertad que jamás debió perder. También queremos abrazar desde la distancia a todas y todos los presos de La Voz de la Mate y solidarios de La Voz de la Mate, y esperamos que las promesas que Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, hizo durante su visita al penal número 5 de San Cristóbal de las Casas sean cumplidas. Lo esperamos porque así lo exigen nuestros compañeros. Aunque todos sabemos que Velasco, como Sabines y cualquier otro político de los de arriba, solo se guía por la rentabilidad política que pueda sacar de cada acto. Lo esperamos como nuestros compañeros, aún sabiendo, como todos sabemos, que Velasco es responsable directo, títere político, de la violencia estructural que castiga la rebeldía del EZLN y pretende dinamitar la autonomía por medio de la guerra en la estrategia formato contrainsurgente de los hechos de San Marcos Avilés. CGT, Madrid, a 29 de abril de 2013. Viva el compañero Juan, la lucha sigue más viva que nunca. Viva la otra justicia, viva la Sexta, libertad presos políticos, por nuestros muertos y desaparecidos, alto a la guerra en Chiapas. Y bueno, con esta información vamos a finalizar el programa del día de hoy, que queremos agradecerle a nuestro compañero de Comanilel el haber estado aquí con nosotros, nos gustó mucho su presencia, y también a todos y todas ustedes por habernos escuchado. No sé si hay algún saludo final que te gustaría dar. Pues sí, también agradecer muchísimo el espacio, a mí también me gustó mucho, y saludar a todos y a todas quienes escuchan, y que bueno, los medios libres los hacemos entre todos y todas, así que bueno, que esto sea de doble vía, así que comuníquense también con nosotros por este lado, y pues muchas gracias y ojalá y no sea la última vez y nos sigamos escuchando. Y bueno, pues antes de despedirnos, les damos nuestra página en la cual estamos subiendo todos los programas que vamos produciendo semanalmente, pero también en nuestros videos y memorias auditivas. La dirección es www.hijosdelatierra.net. Y bueno, pues gracias por escucharnos y ojalá nos sigamos escuchando en las semanas que vienen. Y bueno, pues esto fue Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Y vamos a terminar con una canción del grupo Sobrevivencia. Bueno, la canción se llama Sobrevivencia, el grupo también. Tiene un nombre maya que es Pitzma. Es un grupo guatemalteco. Y les mandamos un abrazo, un saludo muy fraterno y nos estamos escuchando. Los dejamos con Sobrevivencia. Este es un llamado para ti. Esta tarde quemaron el bosque, casi me quedo en cenizas, casi me